yo y la que fui, nos sentamos en el umbral de mi mirada. Zona de plagas, donde la dormida come lentamente su corazón de medianoche. El poema que no digo, el que no merezco. Miedo de ser dos. Camino del espejo. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días, sonámbula y transparente. Este canto arrepentido, vigía detrás de mis poemas. Este canto me desmiente, me amordaza. He nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y de allá. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. La noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Ella, su espejo incendiado, su espera en hogueras frías. Su elemento místico, su fornicación de nombres, creciendo solos en la noche pálida. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas. Nido de hilos rígidos, donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados, la pequeña viajera moría explicando su muerte. Sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente. Como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Un golpe del alba en las flores me abandona ebria. Ebria de inmovilidad y de certeza. Aquí vivimos con una mano en la garganta que nada es posible. Ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla. alguna vez, alguna vez tal vez, me iré sin quedarme. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche. Déjate caer y doler, mi vida. Más allá de cualquier zona prohibida, hay un espejo para nuestra triste transparencia. Muerte. El amor es muerte, es miedo, el amor es miedo.